El agente fiscal, así nombrado por el secretario general, informa y reporta semanalmente al secretario general las actividades relacionadas con la administración de los fondos bajo su custodia. Como tal, es un funcionario de Rotary International de alta estima y responsabilidad que trabaja ad honorem y para el cual se espera el debido apoyo y consideración por parte de las autoridades, clubes y rotarios del distrito bajo su cargo y así facilitar el desarrollo de sus actividades. En fecha reciente, el secretario general renovó el nombramiento del agente fiscal para Venezuela por un periodo de 2 años hasta el 2018. Época bastante fuerte por todas las connotaciones económicas que estamos viviendo. Rotary parte de la idea de que los clubes rotarios están conformados por socios que se destacan en sus profesiones y oficios, dando por hecho que también están en una posición privilegiada y que analizando la problemática monetaria y económica del país, da la opción de la agencia fiscal que alivia la carga de los compromisos económicos con la organización. Ya ven cuál es el organigrama funcional de Rotary International y la dependencia directa del agente fiscal a la directiva de Rotary International. Conforme al cuadro de la presentación, Rotary International mantiene 10 agentes fiscales en el mundo en aquellos países que no tienen libre convertibilidad y manejo de la moneda extranjera. Por ello, se hace necesario trabajar en forma compensatoria y aún más en un país como el nuestro, en el que no se han podido repatriar los fondos de Rotary International y de la Fundación Rotaria, y en donde se utilizan distintas tasas conforme a su uso y a su destino. Como antes se indicó, la opción de la agencia fiscal es de ayuda primordial para facilitar el arbitraje del uso de recursos no repatriados. El agente fiscal en Venezuela. En nuestro caso, los dineros que donan los rotarios en Venezuela se reportan en bolívares al tipo de cambio acordado conforme a diferentes tasas, antes SICAD, luego SIMADI y ahora DICOM, que es el cambio de tipo de cambio complementario, y se mantienen en sendas cuentas en el país propiedad de Rotary International y de la Fundación Rotaria, y colocándose una parte importante en depósitos con rendimiento a la vista con capitalización mensual a fin de rentar dichos recursos. En estos momentos se mantienen fondos por el equivalente de $119,000. Este monto se ha incrementado en moneda local en razón a que no ha habido suficientes proyectos por parte de ambos distritos de forma de drenar esos recursos que cada día se devalúan de forma acelerada. Entorno económico, Rotary y la situación económica en Venezuela. SIMADI, DICOM, precio del dólar flotante. Como ustedes bien saben, desde el 9 de marzo de 2016, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha hecho nuevas unificaciones de los precios del dólar, creando la tasa DIPRO y la tasa DICOM. Las divisas protegidas, DIPRO, se dirigen de cara al pago del ámbito salud, deporte, cultura, investigaciones científicas y solucionar a los estudiantes el pago de las actividades económicas. Este sistema se maneja a un coste de bolívares 10 por dólar. Las divisas complementarias, DICOM, abarca la utilización de dólares para cualquier actividad que no está contemplada en la anterior descrita, entre ellas el viajes al exterior, compras electrónicas y demás fines. Parte de un corte de la última tasa SIMADI. El sistema marginal de divisas, ahí puesto en el cuadro, ha tenido un incremento hoy, porque esto es dinámico, esto cambia todos los días. Antes decía 58.6 porque era una información al 14 de febrero. El día 16 de febrero, último día hábil de banca, el incremento fue del 64.16 desde el 9 de marzo, cuando inició operaciones dentro del tipo de cambio complementario DICOM como dólar flotante, al pasar de 206.78 a, en ese momento, 328, hoy 339.44 al 16 de abril de 2016. La crisis económica que actualmente golpea el salario de los venezolanos podría extenderse unos 3 años más hasta el 2018. Así lo aseguró el economista Alejandro Grisanti en el foro Escenario 2016 organizado por Ecoanalítica. Soy pesimista para el año que viene, pero bastante optimista para 2018. 2016 va a ser tan difícil como el anterior, aseguraba Grisanti en sus asertivos comentarios. En su intervención destacó que la caída del Producto Interno Bruto entre 2014 y 2016 sería del 22% y que el recorte de divisas para el sector privado, y así lo conocen y así lo están sintiendo nuestros productores, pasará, se profundizará. Añadió que Venezuela es el único país que en el largo plazo, sin guerras, ha tenido una destrucción tan grande del valor económico. El también economista Asdrúbal Oliveros dijo en su presentación que cada vez que el dólar paralelo sube, hay un aumento importante en la inflación. Destacó además que las exportaciones han caído hasta ese momento en un 49% y las importaciones a un 9,2%. El Banco Central de Venezuela tenía más de 10 meses sin publicar las cifras oficiales de inflación. Recién en febrero de 2016, el Banco Central de Venezuela anunció en su portal web que la variación acumulada cerró en el 2015 en 180,9%. El economista José Balta, especialista en moneda y cambio, aseguraba en una entrevista que lo que se ha visto últimamente, el comportamiento del DICOM, muestra la arbitrariedad con que el sistema ha funcionado desde su creación. Explicaba que hasta ahora no se tiene un régimen fiscal que sea transparente y no se sabe cómo se están usando los recursos de lo que, según el vicepresidente para la economía y ministro de Comercio e Industria, Pérez Abad, indicaba que ayudaría con la economía del país. Señores, la situación en la que se envuelve la economía venezolana está definida por diferentes variables por las que pasan a nivel del explosivo la inflación acumulada en lo que va del año, de 80,2% ahora, y una baja de productividad que nos señalan el camino a la estanflación. Las variables macroeconómicas a la fecha indican una reserva internacional de 12.917 millones de dólares, pero una deuda externa que la sobrepasa enormemente de 120.204 millones de dólares. Una inflación, como antes señalé, acumulada del 80,2%. Una menguada liquidez que parece asombrosa en cifras venezolanas, pero en dólares está mermada, de 4.442.175 millones de bolívares. Y un barril del petróleo constantemente variable que en este momento está entre el 27 y el 30%. Amén de un tipo de cambio en el mercado paralelo que en este momento está por sobre los 1.134 bolívares por dólares. Como información de reciente data, el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas, pronostica para el país la continuación de la actual recesión profunda con una contracción del Producto Interno Bruto de 8% para este año y de 4,5% para el 2017. Después de casi 5% de baja en el 2015, en medio de una incertidumbre política. Además, la reducción del precio de petróleo ha profundizado en los equilibrios y presiones ya existentes, incluyendo una tasa de inflación media que se prevé asciende a 481,5% para el 2016 y millonaria de 1.642,8% para el 2017. Voy a hacer una acotación que no se ve, no pareciera ser parte de este informe, pero que sí nos debe sensibilizar como Rotario. Y es respecto al petróleo y esa baja productividad y lo que nos depara. Es con referente al cambio climático y los análisis de la COP21. Después de décadas de advertencia de los científicos de que las emisiones de gas de invernadero estaban calentando al planeta, los gobiernos comenzaron a reunirse a partir de la década de 1980 para combatir el problema y llevar a cabo esfuerzos diplomáticos para frenar el cambio climático. Es así que en la 21 Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, llamada COP21, y me gustaría que en la página web se internaran y vieran todos los resultados de ella, realizada en París entre el 30 de noviembre al 11 de diciembre, más de 190 gobiernos se reunieron en la capital francesa para terminar lo que se prevé será un histórico acuerdo para limitar la emisión de gases invernadero después del 2020, 2016-2020, 4 años. La finalidad del pacto es marcar el principio del fin de los combustibles fósiles como con finalidades de energéticas. Se ha enviado un mensaje contundente a los mercados energéticos de la apuesta política mundial por una economía baja en carbono. Su objetivo es acordar un pacto que gestione el proceso mundial de descarbonización para que la temperatura del planeta no aumente los peligrosos 2 grados para finales de siglo, así como para colaborar en la adaptación de los impactos que producirá el cambio climático, aun cuando no se supere ese límite. Se han fijado compromisos para los países como metas para la disminución del CO2 y, por ende, la transferencia del uso del petróleo y del carbón como fuentes de energía a fuentes alternas menos contaminantes y más limpias, tales como la eólica, solar, el gas, entre otras, representando entre ellos como objetivo la disminución hasta de un 20% la producción de combustibles fósiles. Pueden detraer las consecuencias que podría traer para Venezuela. Y aquí volvemos al tema de si todavía estamos a tiempo de reconvertir nuestra economía monodependiente luego de haber desatendido aquel oportuno consejo en su momento de sembrar el petróleo. Dios quiera que podamos adoptar de inmediato emprendimientos sustitutivos. Cierro comillas. Es un tema de bastante interés que parece pasar desapercibido, que eso sí nos puede afectar nuestra economía. Aterrizamos nuevamente al tema Rotario y hablamos sobre los impactos. Este es el cuadro que muestra cómo se ha movido la tasa SICOM de 200 a 130 y dale, seguirá subiendo. La tasa de cambio rotaria sufrió un incremento del 7,45% al pasar de 199 SIMADI para el mes de marzo a 2.214 DICOM para el mes de abril. Esa es la tasa rotaria que existe en este momento. Desde el 10 de marzo, la tasa DICOM ha venido devaluándose, alcanzando tal devaluación a 63,94 al 16 de abril del 2016, como antes le indiqué. Operaciones de Rotary International. Tomando en cuenta el artículo 17.030.5 de Rotary International, ajustes por devaluación monetaria, Rotary estudió detenidamente cuál cuota aplicar para el pago de las cuotas correspondientes a los clubes en reemplazo de la tasa SICAT, o bien entre la DIPRO o la DICOM. Recientemente, hace 4 o 5 días, recibí una comunicación de Erin Scardina, Cash Manager de Inversión de la de Tesorería de Rotary International, donde me indican que para julio de 2016 las cuotas del club se calcularán utilizando DIPRO, que actualmente está en 10. Estoy en espera de la confirmación oficial. Es una buena noticia, por cuanto que se pagarán $10. Debido a que Rotary había utilizado tipo SIMADI, el cambio de la tasa de ICON, dio lugar a una devaluación inmediata en sus registros del 4.1% entre el 9 y el 10 de marzo de 2016. En razón a que los dólares de viajeros son necesarios para que los rotarios de Venezuela asistan a las actividades como la Asamblea Internacional y la Convención Internacional, esto tendría un impacto significativo en las posibilidades de asistencia a tales actividades rotarias, debiendo pagar cerca del 2.411,11 de incremento para el mes de abril, más en moneda local, debido a que, como antes se comentó, la tarifa disponible para estas transacciones será DICOM. Vamos a hablar de las operaciones con la Fundación Rotaria. Hasta el momento sigue suspendida la recepción de contribuciones debido a la situación económica actual, por lo que no hay impacto respecto a los cambios de casa. No obstante, no se pierde la esperanza de que una pronta solución a este gran problema. Ahora, los clubes y distritos que reciben el pago de proyectos de subvenciones en moneda local tendrán sus pagos hasta ahora usando la tasa DICOM. Ahora vamos a un tema que mueve el piso. En la oportunidad en que tuve de conversar con los delegados votantes, surgieron algunos temas importantes que he acotado y ahí sí disertaré un poquito. El tema de la situación monetaria en Venezuela, los aportes hechos por el periodo 2014-2015 y las consideraciones realizadas por las autoridades de la Fundación Rotaria a los aportes de Major Donor y Arts Club, realizado por 18 socios de ambos distritos, ha sido un tema muy escabroso. Pues, luego de haber sido aceptadas inicialmente estas donaciones a la tasa SICAT, en cada momento de su aporte, posteriormente fueron reevaluadas de manera retroactiva, utilizando para ellos el tipo de cambio SIMADI vigentes al momento de la donación. Y ahora el tema de conversación. La agencia fiscal alertó a Rotary International a través de su del representante de la Fundación Rotaria en Saavedra de la situación de constante cambio en la devaluación de la moneda. Y el problema inminente que se tiene como agente fiscal al manejar una cuenta que no paga intereses, que no paga los correspondientes impuestos. Es un tema que en cualquier momento aquí van a afectar a la agencia fiscal. Pero nada de eso es desconocido por Rotary International. Fue advertido en su momento la información de la situación de devaluación en el país. El tema es que hay una sensible preocupación por los rotarios de ambos distritos, porque el agente fiscal mensualmente les informaba cuál era la tasa rotaria que debían aplicar para sus aportes. Conozco de los esfuerzos inmensos tanto del señor gobernador César como el de nuestro distrito Germán para alentar a todos los rotarios que incrementasen sus donaciones. Y el tema de la retroactividad no es un tema legalmente aceptado. Si bien hay conciencia de que, como ahora lo voy a leer en la carta que enviaron, para otros países no era justo, otros clubes rotarios no era justo, en la forma como nosotros estábamos bachaqueando la obtención de esas donaciones, no es menos cierto que eso fue alertado por la propia Rotary International. Hecho estos comentarios, me estoy apartando de la condición de agente fiscal para sensibilizar lo que como rotario venezolano siento ante la incertidumbre que está sucediendo en estos momentos con nuestras donaciones. Los ante la carta de, enviada por ambos distritos, por el grupo que tomó en manos llevar esta discusión ante las autoridades rotarias, hubo una respuesta de parte del Rotary International. Las autoridades de la Fundación Rotaria, en respuesta a esa solicitud, colocaron en el fiel de cada balanza, en una, la posición de los venezolanos descontentos con el uso retroactivo de la tasa CIMADI, sus valiosos alegatos en cuanto a que la fijación de la tasa fue dada por la propia Fundación Rotaria y la retroactividad que no es ley, no es aplicable nunca sino cuando favorece al reo. En la otra, los reclamos de otros clubes y rotarios suramericanos que alertaron sobre el hecho de que en Venezuela bastaba con destinar un monto de $3,700 para adquirir en el mercado negro suficientes bolívares que aplicados a la tasa oficial equivaldrían a una aportación de $250,000. Yo voy a hacer en este momento la solicitud de un permiso especial al señor gobernador para que me permita continuar, dado que el tiempo se me está agotando. Creo que, si ustedes me lo permiten, puedo seguir hablando, no obstante. Pero... yo sé que hay que mantener un respeto por el protocolo rotario, pero hay temas que por su importancia sobrepasan cualquier posición de control. Gracias por permitírmelo. Gracias. Bueno, como resultado se hizo evidente que los fondos que la Fundación aceptó empleando el tipo de cambio a la tasa oficial en Venezuela estaban lejos de representar el valor real de las contribuciones efectuadas en dicha divisa y que los rotarios venezolanos disfrutaban de una ventaja injusta a la hora de obtener reconocimientos. Conforme a la decisión acordada por los fiduciarios en la reunión del Consejo de Fiduciarios de la Fundación Rotaria, celebrada en enero de 2016 y ratificada el 13 de abril del 2016, se decidió autorizar al secretario general, primero, suspender la recepción de contribuciones de Venezuela. Segundo, ofrecer a los donantes que hubiesen efectuado contribuciones a partir del 1 de julio de 2014 por un monto mínimo de $10,000 la opción de aceptar la revaluación de los aportes y la afectación del nivel de reconocimiento o el reintegro de la donación. Tercero, determinar en qué momento se volverán a aceptar contribuciones en Venezuela. Y cuarto, trabajar con los líderes de Rotary para identificar una organización no gubernamental de prestigio internacional que opere en Venezuela, que sería la beneficiaria de los fondos restantes en el depósito con el fin de apoyar sus proyectos de servicios, aprobando para tal fin una desviación presupuestaria del orden de los $100,000. Considera el presidente del Consejo de Fiduciarios 2015-2016, Ray Clancy Smith, en su respuesta a estos 18 socios, que no existen suficientes razones para buscar otra solución al problema causado por las contribuciones recibidas en la devaluada moneda venezolana. Hay una respuesta, naturalmente, a esta carta que próximamente será enviada al presidente del Consejo de Fiduciarios y a los fiduciarios, en el sentido de la no aceptación de esta correspondencia y a la posibilidad de un arbitraje. Esperamos que impere la sintéresis y que esta situación no dé paso a más situaciones de arbitraje. Pero por sobre todo, no deberá nunca privar la percepción de que más importa el reconocimiento que el propósito mismo de la donación. debemos pensar en Rotary y dar de sí antes de pensar en sí. Agencia fiscal en el marco de la Fundación Rotaria. En su rutina de trabajo, el agente fiscal debe mantener una estrecha comunicación con los directores de la Fundación Rotaria en Venezuela para controlar y verificar de manera conjunta que todos los aportes recibidos como contribuciones por parte de los rotarios y reportados a través de la agencia fiscal sean adecuadamente registrados y, en consecuencia, cada rotario reciba de manera oportuna los correspondientes reconocimientos. Es este el punto de mayor enfoque por parte de la agencia fiscal, pues siendo el director de la Fundación Rotaria en el 4380 quien maneja los planes de desarrollo de las metas de recaudación de la contribución a la Fundación Rotaria de los clubes, debe instruirle a los clubes y rotarios cómo llenar y utilizar los instrumentos a través de los cuales cada rotario hace los envíos de sus aportes a Rotary International a través de las oficinas de la agencia fiscal y saber con exactitud a qué tipo de programa debe destinar su contribución. En su charla, el director de la Fundación Rotaria o en el seminario de la Fundación Rotaria ahondará el tema tanto del modelo de financiamiento de la Fundación como el manejo de los instrumentos a través de los cuales cada rotario debe hacer los envíos de sus aportes a Rotary International, con ejemplos prácticos en cuanto al llenado de planillas tanto de la 123 como los aportes múltiples 094. No obstante, se insiste que todo aporte que hagan debe estar debidamente instrumentado con las planillas y formularios correspondientes, si no, no procede esa información a Rotary International. Es imperativo que, una vez realizado el depósito o transferencia, envíen de inmediato el correo adjuntando la copia del depósito efectivamente realizado y el formulario de aporte. Tomen en cuenta que la Fundación Rotaria no reporta errores. Es por ello que los rotarios deben verificar en MyRotary, en los Recognition Summary, y si efectivamente sus aportes son convenientemente acreditados. En este aspecto, todos los aportes reportados a la Fundación Rotaria son simultáneamente notificados al director de la Fundación Rotaria del distrito, por lo que se establece una comunicación permanente con esta agencia fiscal con el fin de verificar e investigar las posibles causas de problemas de acreditación y dar las soluciones correspondientes. Una información importante: una vez enviado al agente fiscal la solicitud de reconocimientos Paul Harris, deben enviar igualmente copia de tal solicitud al correo contactcenter@rotary.org. Respecto a las transferencias de reconocimientos de puntos, estos se realizan bien con puntos disponibles en el club y o con puntos disponibles en los socios, usándose el formulario de transferencias de reconocimiento de la 102. En aquellos casos de aporte a la Fundación Rotaria, en los que el donante instruye la transferencia de punto a terceros, la agencia fiscal reporta primero el formulario de aporte efectivo de dinero, debiéndose esperar hasta asegurar que se haya acreditado el reconocimiento correspondiente y se encuentren los puntos disponibles, y recién a partir de allí es cuando se reportan el formulario de transferencias correspondiente. Es por ello que los reportes de donaciones en efectivo se hacen semanalmente y el de transferencia de puntos se hacen mensualmente. Pagos de la cuota Rotary International. Señores, para efectuar los pagos por cuotas per cápita deben hacerlo en función del monto que se ha indicado en la correspondiente factura. Muchos clubes hacen sus propios cálculos y calculan mal de más en muchos de los casos. Rotary no acepta sobrepagos o adelantes de pagos. El saldo así acumulado solo será tomado en cuenta en la siguiente factura y dividido entre la tasa efectiva al momento de la emisión de la factura. Por ello, no hay ventaja en pagar mayor cantidad o pagar por anticipado. Y como antes se indicó, y hago énfasis en eso, paguen sus cuotas de Rotary International y asegúrense de remitir inmediatamente copia del depósito o transferencia acompañándolo en la factura Hay pagos que no se reportan y vamos a hablar de los no identificados. Es un tema bien crucial también para la agencia fiscal tener montos que han aportado los socios rotarios y se desconoce a quién pertenecen. Este es un tema para considerar seriamente su destino definitivo. La agencia fiscal no es custodia de fondos sin identificar ni adivino para conocer a quién les pertenece. Y se ha dado como sugerencia por parte de Rotary International no mantener sin identificar los depósitos más allá de 30 días después de haber sido notificados como tales por la agencia fiscal. Dándose como sugerencia que esos depósitos no identificados se redistribuyan de manera proporcional entre ambos distritos a los clubes, para que los clubes, en cabeza de club, puedan disponer de ellos para darle Paul Harris a socios, entidades e instituciones. Y con esto acabo. Como señalaba un paz gobernador, y tomo sus palabras, hay muchas maneras de hacer el bien en el mundo. Nosotros, rotarios, hemos escogido formar parte de Rotary International. Enfrentemos los retos y confiemos en que nuestro país saldrá adelante y todas las condiciones cambiarán. Lo que nunca, pero nunca cambiará es el orgullo de ser rotarios. Quiero manifestarle mi agradecimiento Quiero agradecerle al señor gobernador César por la invitación a participar en esta hermosa conferencia y transmitirle el saludo que por intermedio mío le manda nuestro secretario general John B. Heuco, quien les desea el mayor de los éxitos y el mejor aprendizaje en este evento rotario. Saludos extensivos a todos los participantes en esta conferencia distrital. Espero para otra oportuna invitación ahondar más sobre temas relevantes en torno a la situación monetaria del país y la afectación sobre los aportes a la Fundación Rotaria y ya con soluciones definitivas. Temas de actualidad y de muchas expectativas. Muchísimas gracias. Gracias, profesor.